Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Se organizó en Lushava, tras la sierra, el Festival en Defensa del Monte. En Córdoba, le dicen no a la ley de bosques. En la lucha por el monte nativo en Córdoba, vecinos y vecinas autoconvocados en defensa del monte organizaron un festival en Lushava. Los vecinos y las vecinas reflexionaban sobre el peligro que corre el monte en Córdoba. Bueno, los que producimos nos quedamos sin laburo y los que no producen pero viven cerca o de alguna manera no dependen, que no lo saben, ¿no? Capaz que dependen, bueno, el tema de las inundaciones, la temperatura, ¿no? Cagarse de calor. Y si nos quedamos sin bosque, nos vamos a inundar, va a haber sequía, no vamos a tener biodiversidad, la soja va a invadir todo Córdoba y se va toda la bosta. Oscar González, legislador de Unión por Córdoba del departamento San Javier, territorio de Tras la Sierra, es uno de los impulsores del ecocidio que se intenta generar en Córdoba. Los vecinos y vecinas opinan sobre este personaje. Y yo mucho no conozco del señor, pero imagino que debe estar parado en otra vereda, ¿no? Imagino que están como tendiendo al desarrollo inmobiliario, a otro tipo de posturas. Y no está muy bueno, ¿no? Que maneje las decisiones la gente esta que está pensando en otra cosa, ¿no? Tratando de negociar la tierra en vez de hacerla producir sabiamente. Es un monstruo, un ignorante. La buena noticia es que el pueblo de Córdoba le dijo no a la ley de bosque. Tras la lucha colectiva, se logró posponer la discusión de la ley hasta el año 2017, febrero del 2017. Informó para el informativo de AMARC Argentina FM Las Chagras, en la búsqueda de la buena noticia. Este año, en materia de comunicación, Mauricio Macri firmó varios decretos para modificar las leyes relacionadas al campo de las telecomunicaciones, para finalizar la transmisión gratuita del fútbol, para llevar el ajuste y cierre a numerosos medios de comunicación, entre otras cosas. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Martín Becerra, doctor en ciencias de la información y especialista en medios, quien analiza las modificaciones regulatorias que impulsó el gobierno de Macri en materia de telecomunicaciones. Sí, bueno, el gobierno produjo muchas modificaciones regulatorias. Modificó, desguazó, digamos, la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales de 2009, modificó también por decreto todo, ¿no? La Ley de Telecomunicaciones de 2014. Cuando digo por decreto, me refiero a que lejos, digamos, de sostener una posición de construcción de consensos, de respeto a la división de poderes, es decir, a los principios republicanos que tanto reclamaba el macrismo cuando era oposición al kirchnerismo, operaron por una vía mucho más drástica, digamos, de la metodología que tuvo el kirchnerismo, que finalmente fue al Congreso a discutir leyes, por supuesto después la aplicación que hizo de las mismas fue completamente discrecional y sesgada, pero las leyes fueron votadas por el Congreso. En este caso no, fue un año el de la presidencia de Macri muy intensivo, en materia de producción de regulación sobre medios, sobre telecomunicaciones. Dicen que en los últimos días va a haber un nuevo decreto todavía con el que Macri pretendería corregir parte de sus propios decretos de inicios de gestión. Gubernamentalizó al máximo la autoridad de aplicación, que le llaman ahora ENACOM, Ente Nacional de las Comunicaciones. Es un ente totalmente gubernamentalizado, más aún que la EXAS, digamos, de Sabatella. Protestas contra la inseguridad en Buenos Aires. Radio Sur 88.3 habló con María del Carmen Verdú, de Correpi. La lógica más elemental nos enseña que si frente a una situación vos cambiás algo y el resultado es el mismo, es porque lo que cambiaste no tiene nada que ver con la causa. El problema policial no es un problema policial. La policía es nada más que el instrumento de aplicación, es el brazo armado. La política represiva la define el gobierno que administra el aparato estatal. Mientras sea un gobierno que actúe contra los intereses de los trabajadores, solamente defienda los intereses de su propia clase, va a necesitar este tipo de policía. Por eso cuando a veces a alguien se le escapa decir, sin pensar mucho lo que dice, no hacen lo que tendrían que hacer, no cumplen bien su tarea, yo contesto, no, al contrario, la cumplen a rajatabla, porque esto es lo que están mandados a hacer. Y por supuesto, el hacer la vista gorda con su participación criminal, cuando son iniciativas propias y no orgánicas de la clase, indudablemente. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.